acepto mi destino. Cuida tu nuevo amor mientras yo mato al mío. Si la vida es así, acepto mi destino. Cuida tu nuevo amor mientras yo mato al mío. Sin embargo, rezaré para que seas muy feliz, si es posible más feliz que cuando estabas conmigo. Mientras tanto, trataré de aprender otra vez a vivir, si es que se puede vivir sin estar contigo. No te guardo rencor, ni voy a reprocharte. Así, acepto mi destino. Cuida tu nuevo amor mientras yo mato al mío. Si la vida es así, acepto mi destino. Estás conectado a los 88.3 de la FM, UPT Radio, Cultura Universitaria.